Buenas noches, aquí comienza el Tutti Frutti, el magazine erótico, político, cómico y musical de Radio Topo, a las 10 en punto de la noche con nuestra puntualidad habitual. Buenas noches, José. Buenas noches, Luis. Llevamos una semana, vamos, empezando puntualísimos, ¿eh? Uh-huh. Y hoy hemos empezado como terminamos el otro día, con el Correcaminos de Chris Spedding, porque hoy viene la segunda parte del especial del Tutti Frutti dedicado a este gran guitarrista de la historia del rock, un poco olvidado hoy en día, y para eso está aquí el Tutti Frutti. Muy bien, nos referimos a Chris Spedding. Guitarrista, cantante, compositor, arreglista, productor y muchísimas cosas más. Profesional de la guitarra total. Este es como el Willie Dixon, ¿no? Que estaba siempre ahí sí. para lo que hiciera falta. Para lo que hiciera falta, exactamente. Lo que pasa es que el Willie Dixon casi no se movía del estudio de Chess y, uh-huh. y de allí de Chicago, y el Chris Spedding va donde haga falta. Claro, detrás del Correcaminos. El Correcaminos, que quizá es su tema más conocido aquí en España, se oyó bastante en su tiempo, e incluso en el single que tenemos por aquí, tiene la etiqueta aquella de especial discotecas. Uh-huh. Con lo cual quiere decir que, bueno, pues que tenía marcha. que tenía fama y que, en fin. Que se podía bailar. Que se vendía y tal. Sí, bueno, cuando ponían esto en la discoteca, salíamos todos ahí corriendo a, por fin, aquí algo. ¿Y cómo era el baile del Correcaminos? Pues bueno, pegar botes por ahí, ¿no? Así. Bueno. Según lo que permitían ya las sustancias, ¿no? Bueno, pues eso, aquí dejamos a Chris Spedding, uh-huh. guitarrista inglés, aunque como muchos rockeros ingleses que han tenido un cierto éxito o buscaban más éxito, pues se ha trasladado en muchos momentos de su vida a Estados Unidos. Hacían las Américas. Exacto. y normalmente, bueno, pues le salía mejor, ¿no? Sobre todo a los que eran un poco comerciales o llegaban a tener un cierto estatus así de fama y reconocimiento. Claro, el mercado americano es muchísimo más amplio, ¿no? Y eso que yo creo que miraban así con cierto recelo a los ingleses, ¿eh? Con esto de la invasión británica y demás, y eran pocos los que realmente eran respetados. El otro día me comentaba uno que realmente respetados pues eran los Cream, ¿no? Y cuatro más. Y Chris Spedding sí que tuvo así una buena acogida. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, es un poco la típica historia de Estados Unidos, que siempre están un poco alerta hacia los extranjeros y los que vienen de fuera, cuando toda la población de Estados Unidos prácticamente procede de fuera, ¿no? Más cerca o más lejos. Sí. Y además toda la gente que ha venido de fuera ha ayudado a levantar el país, a hacer cosas novedosas, y también en el mundo de la música, pues claro, la influencia. Porque a veces dicen el country, no sé quién, pero ¿de dónde viene el country, no? Claro, claro. Pues de las músicas europeas y los instrumentos que traían de uh-huh. Europa y las voces esas del country pues vienen de los tíos estos suizos que cantan así. Yo me río porque lleva José una camiseta suiza. Es que ahí es donde guardo los ahorros. El plan de pensiones, pues. Los aguinaldos de aquí de la radio. Van allí. Algún día vas a salir por ahí en algunos papeles de estos. Clasificados. Y a mí, que no me salpique eso, ¿eh? No tengo nada que ver. Que llevo muchos años haciendo programas contigo. Pero, en fin, espero que no salí ni en la prensa, como aquella vez. Ay, pues Estados Unidos estuvieron mucho tiempo, además, hasta que encontraron, digamos, una música propia, una literatura propia. Yo creo que es a partir ya del siglo XX, ¿no? Ya cuando realmente lo consiguen. Y como decíamos el otro día, vamos, ahora prácticamente es lo que domina. Sí, en fin, pero eso que con toda la importancia que tiene la cultura americana, la cultura estadounidense, ¿no? En toda la cultura mundial, en el siglo XX y actualmente, que nosotros siempre lo decimos aquí, y pero bueno, que todo eso en realidad pues viene de otros sitios, ¿no? Porque de la cultura autóctona americana, pues ha quedado tan poco, ¿no? Pues sí, hay cuatro reservas, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Sí, sí, y además los indios de allí de Estados Unidos que viven en estas reservas siguen con sus marchas y sus modos de vida y sus rituales y tal, en muchos casos como antes de la llegada de los europeos. Y la gente que viaja por Estados Unidos a veces se ha metido en algún sitio de estos y casi dice, vámonos que aquí somos los únicos que no somos indios y estamos aquí estorbando, que están haciendo sus bailes y sus rituales y demás, y como que están fuera del lugar allí, ¿no? Pero en fin, esto me lo ha contado gente que le ha pasado, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, sitios así quedarán ya pocos, ¿no? Pocos. Bueno, no desvariemos. No hay que desvariar. Vamos a seguir con Chris Spedding y vamos a poner... Oye, a ver si nos superamos y... Ponemos alguna más. Ponemos el listón más alto, aunque el programa anterior, que no sé si pusimos 4 o 5 canciones. 5 por lo menos. Lo he escuchado yo luego el programa y... La primera parte no, ¿eh? Ahí nos pegamos, hay un... Es que la primera media hora... La primera media hora... Esto es que nos vemos poco, José. Eso es. Y nos juntamos y tenemos mucha necesidad de contarnos cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Hay que coger carrerilla. los dos queremos contar cosas, ¿verdad? Yo más. Sí. Pero bueno, ninguna novedad. Ya no vuelo a humo. Hombre, sí, la verdad es que eso se agradece. Es muy indio, ¿no? Hueles a indio. Aquí, como dicen, hueles a gitano. Bueno. Sí, bueno, y luego está lo de estar más quemado que la pipa de un indio. Uh-huh. Hacer el indio. Nosotros hacemos mucho el indio. Luego está el indio José María, que es el de los chistes. Pues no lo conozco. Luego te cuento. Tú si habrás contado algún chiste del indio José María, ¿no? Uy, no caigo. Que es como Lepe allí, ¿o qué? Pues del tipo este. Había 1000 indios orinando en una lata de sardinas y viene el indio José María y dice, ¿puedo orinar yo también? Y dice, no, que salpica. Pues de ese tipo, ¿no? Que contábamos cuando éramos críos, ¿no? Uh-huh. Había 1000 indios dentro de una cabina telefónica y viene el indio José María y dice, ¿puedo entrar? Y dice, no, que entonces no cabemos. Uh-huh. Y cosas así. Uh-huh. Yo creo que es el indio más famoso que hay. Mucho más que el Jerónimo y todos estos, ¿no? Estaban 1000 indios jugando a fútbol y viene el indio José Manuel y dice, ¿puedo jugar con vosotros? Y dice, no, que estamos justos. Bueno, pues de ese tipo, ¿no? Bueno, no sigamos por ahí. Bueno, igual esto no es políticamente correcto, pero vamos, por lo menos no ha habido nada malsonante aquí ni nada de eso. Que también hay alguno que va por ahí, ¿no? Ya me entiendes. O sea, que queremos mucho a los indios. Sí, buf. Pues mira, hablando de los indios, claro, está el tópico que todos tenemos en mente, ¿no? Con las películas del oeste. Y en esto de antropología, pues había una cosa muy divertida. Y era que a los propios indios de allí, a los pocos que quedan, pues les pasaban así películas de estas del oeste para que vieran un poco pues la imagen que teníamos nosotros de ellos, ¿no? Y claro, se partían de risa porque... Claro, cogían a indios, que eran indios de verdad, y les hacían ahí hablar, tú di cualquier cosa y tal. Y claro, ellos se partían de risa, porque realmente hablaban en su idioma, pero claro, decían cosas que no tenían nada que ver con la película. Y vamos. Estaban diciendo, tonto el que lo oiga. En indio, ¿no? Y claro, pues, todos los blancos son unos inútiles. O salían ahí con el John Wayne y salía uno, mira, este pelagato. O John Wayne es un cobarde. O es una bellísima persona. Y todos, ¡guau, guau, guau! Y claro, y todos ahí viendo qué bien hace este el indio y tal, ¿no? Sí. Y ellos, claro. Yo creo que va por ahí la cosa. Ay, el agua de fuego. A mí es un tema... Bueno, a mí me gusta todo lo del oeste, ¿no? Y en concreto la vida de los indios, de las distintos tipos o tribus o que había de indios, pues es un tema que me gusta mucho. Pero no encuentro libros buenos sobre el tema, ¿no? Que acoja los apaches. Vivían en esta zona, se extendieron por aquí o por allá, se dedicaban a esto, tenían estas costumbres. Bien, los otros, pues... Y no suele... O hay libros con de estos muy majos, con muchos dibujos y muchas fotos y tal. Eso te iba a decir. O los de texto, pues hablan mucho que de la espiritualidad, en fin, lo que menos me interesa, ¿no? Pero un libro de texto bueno... Sí, sí. Porque, claro, el territorio de Estados Unidos y Canadá, pues es una cosa inmensísima, mucho más inmensa que Europa. Y entonces, pues claro, había pueblos totalmente distintos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que unos se dedicaban a la pesca, otros se dedicaban a la caza, otros al bandolerismo, otros a la agricultura. Había indios muy tranquilos. Que eran la mayoría. Que no hacían el indio. y se dedicaban a la agricultura y todo esto. Sí que eran todos pueblos muy primitivos, muy primitivos, muy primitivos. Hasta la llegada del hombre blanco, por decirlo de alguna manera, o de los europeos. Eso sí que era una característica bastante común. Incluso el caballo, que parece un elemento esencial, pues bueno, parece que también lo llevaron los europeos, aunque quizá muchísimos miles de años atrás sí que hubo algo por el caballo, ¿no? Parece sí que hubo, se dicen ahora. Pero vamos, vivían cuando llegaron los europeos sin caballos. Entonces ya dices, eso es la primitividad absoluta, ¿no? Porque parece que las caballerías pues eran un poco el tractor, el automóvil de la cultura tradicional, ¿no? De otros sitios, de Europa, de África. Y entonces ni siquiera tenían eso, con lo cual, pues claro, era muy limitado su vida para todo. Vivían la mar de felices y llegó el hombre blanco. Fumando la pipa, ¿verdad? Oh. Que no sé qué echaban ahí a la pipa. Adivina. Bueno, algún oyente estará diciendo, pero ¿no estarán hablando de Chris Spedding? ¿Y qué tiene que ver este hombre, que era inglés, con los indios? ¿De ahí de Estados Unidos? Pues... No sé. ¿A qué se te ocurre? Estos son los clásicos bucles que pillamos nosotros, ¿no? Un señor que vamos a nombrar después, relacionado con Chris Spedding, sí que tenía sangre india. Toma. Pero eso vendrá más tarde. Vamos con otro tema de Chris Spedding. Mientras lo dejamos tranquilo hasta que llegue el hombre pálido este. Pero ha sido tremendo. Ha sido uno de los cambios de tema más impresionantes que nos hemos pegado aquí en el Tutti Frutti, ¿no? Sí, somos muy radicales. Pero somos así, de dispersos. Sí, va. Y eso es lo que nos hace peculiares, ¿no? Claro, claro. Porque, fíjate, el otro día... Y esto lo voy a decir para todos los oyentes y para toda la gente que hace radio aquí. El otro día en la asamblea comentábamos que somos de las pocas radios que hacemos la mayoría de los programas en directo. Y el otro día que estuvimos haciendo, fuimos a que nos hicieran una entrevista en una radio normal, digamos, comercial. O como lo queramos llamar. Corporativa. Y estábamos comentando allí con los que hacían el programa precisamente ese tema. Y dice, sí, pero no pasa eso solo en las radios libres a lo mejor. Es que en ninguna radio, o sea, en las radios normales también se graba muchísimo. O sea, sí, que no se hace tanta cosa en directo. Luego a lo mejor parece que sí, que es directo, pero en fin, que... Y bueno, pues es una característica de aquí de Radio Topo y de nuestro programa, desde luego. Hay que valorar. A lo que añadimos, además, que no traemos nunca guión. Por supuesto, faltaría más. También se nota en el resultado final. Se nota. Pues estos programas de magazine, ¿no?, de por las mañanas o por la tarde y tal, deben de ser los únicos que quedan así en vivo y en directo. Y estos días, precisamente, estaba viendo un programa de televisión que se llama 80.000 otra vez. Y es un repaso, pues, a la historia un poco de la televisión, un poco sobre los años 80, pero incluso un poco más atrás. Y desde luego, la televisión y la radio que se hacían antes, vamos, es que no tiene nada que ver con la que se hace ahora. Era todo mucho más espontáneo, se hacía prácticamente todo en directo. Y vamos, es ya casi otro mundo. Bueno, seguimos sin poner ninguna canción aún, pero... No, pero precisamente... estaba cuando he puesto la radio esta tarde, pues, para fogonear y hacer y estas cosas, estaban entrevistando a un locutor, bueno, no es aragonés, pero como si fuera aragonés, ¿no? De estos que vienen aquí y se quedan, como mucha gente. Y un locutor mítico casi en esto de la radio y la televisión de aquí de Aragón, pero en el tema de deportes. Y claro, estaba contando cómo se hacían las cosas en tiempos, ¿no? Y bueno, entre las muchísimas anécdotas que ha contado, muy buenas, que cuando, claro, sobre todo esto del deporte, y en el deporte de invierno, pues claro, había que estar a pie de pista allí, sin ningún material de nada, con lo más justo y hacer las crónicas y luego bajar o ir a los sitios donde estaban ya las instalaciones, el teléfono, lo que fuera, y desde allí mandar la crónica. Y no sé si fue en aquellos Juegos de Invierno que Blanca Fernández Ochoa consiguió una medalla y para bajar a dar la crónica más rápido... Lo bajó el hermano Paquito Fernández Ochoa en los esquís y el locutor este agarrado detrás. De paquete. Exactamente. Y bajaron esquiando para llegar antes, para bajar lo más rápido posible y enviar la crónica de eso. Entonces, sí, ha cambiado todo. A veces no se sabe si para bien, ¿no? O sea, la tecnología. El aspecto tecnológico y las posibilidades, sí, bueno, hay... Porque este hombre mismo pues iba a grabar en tiempos con un magnetofón. De aquellos de... Bueno, que los más jóvenes no sabrán lo que es. No. De aquellos de aquellos aparatos enormes con aquellas cintas... De bobina. De bobina, que hay unas bobinas enormes y tal, ¿no? Y entonces, bueno, tecnológicamente... Todas las posibilidades de hoy en día y las que vendrán, a mí me parece muy bien, ¿no? Porque da muchísimas más posibilidades y facilidades. Pero parece que también toda esa tecnología hace que a veces se deshumanice también todo, ¿no? Y que haya menos contacto humano, personal, directo, cálido, ¿no? Sí, sí. A todos los niveles, ¿no? Y si antes íbamos en el autobús del Zaragoza, íbamos ahí los jugadores, los periodistas y todo, a lo mejor ahí hablando todos con todos, y luego nos íbamos a cenar para aquí, para allá. Y ahora van todos ahí, cada uno con sus cascos, escuchándose sus cosas y tal, luego hablando por el móvil, y ahí no habla nadie con nadie. Claro, luego salen al campo y pasa lo que pasa, que... Son unos desconocidos. Son unos desconocidos, no sabe cómo juega. Sí. Entonces hay muchas historias. Sí, bueno, esto como cualquier otro tema podríamos hablar aquí. Por cierto, que esta costumbre que tenemos aquí de hablar sin parar, pues luego la trasladamos cuando nos hacen entrevistas a nosotros. Y vamos dos o tres o cuatro, pues yo no dejo hablar a nadie. Empiezo a cascar y me tienen que cortar porque claro, si no... Te enrollas mucho, Maño. Sí, sí, sí. Es que hay muchas cosas que contar. Vale. Bueno, vamos con el Chris Spedding. Eso, descansa. En su mejor momento. Descansa la lengua y... En el año... ¿Cómo? Bueno, iba a contar otra cosa, pero no, porque si no ya... Vas a poner una. Un tema, de como decimos, del mejor momento de Chris Spedding, así en la segunda mitad de los años 70, y quizá de su mejor LP, que la verdad es que es un discazo que cualquier persona que quiera tener los grandes discos de la historia del rock, pues debería de tenerlo. ¿Y cuál es? Quizá no está con uno que se titula Hard, del año 1977. Como el chiquito, Hard. Exactamente, de ahí viene lo de chiquito. En realidad, claro, al chiquito también le gustaba mucho este disco, y por eso va siempre por ahí. Claro, claro. Sale por ahí. Venga, Candemore. Y vamos con el tema Silver Bullet. Uh-huh. Bala de plata. Vamos a ver. Esto suena a oeste. Sí. Luego ya también pondremos a un pistolero. Madre mía. Entonces... Silver bullet. Silver Bullet. Bueno, a mí me gusta mucho la guitarra que hay en este tema. La verdad que me gusta, me gusta. Tú eres muy guitarrero, ¿no? También te gustaba en tiempo la armónica, creo. Pero vamos, tú eres de guitarra. Bueno, la verdad es que con el paso de los años ya nos gusta, a mí me gusta casi todo. Uh-huh. Y bueno, y tú has tenido ahí cierta influencia en eso, ¿no? Que me gusten según qué cosas. Y eso, cuenta, cuenta. Bueno, pues porque tú tienes un gusto mucho más variado que el mío. Uh-huh. Y para lo bueno y lo malo. Y entonces, pues antes pues yo era, me gustaba el rock de guitarras. Uh-huh. Y un poco, además que viniera un poco el rock basado en el blues, digamos, ¿no? El rhythm and blues, el rock de guitarras, si podía ser además que cañero, uh-huh, marchoso, guitarrero, ¿eh? Y lo demás, si no entraba en eso, pues ya un poco como que no. Y bueno, pues con el tiempo, uh-huh, pues poco a poco te va gustando unas cosas, otras, incluso cosas que hace años parecía impensable que me gustaran, pues al final me han terminado gustando. Y lo veo mucho mejor, ¿eh? Tienes muchas más cosas para disfrutar. Además hay unas músicas para un momento, otras para otros. Uh-huh. Y entonces pues tienes de todo un poco y pues hoy me apetece de esto, hoy lo otro, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, pues pues nada, me alegro. Muchas cosas del soul, y más que del soul, del funk y demás, y del jazz, y esos terrenos, ¿no? Del funk, jazz, soul, digamos. No, no vives. Ahí me has metido tú mucho en... El veneno. En eso. Y en alguna otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Hombre, yo también era, de pequeñico, vamos, era un cepelonio perdido. Sí, me hizo mucha gracia el otro día que nombramos a Led Zeppelin, y que decías tú... Eso, que cuando eras así... Yo fui un cepelonio adolescente. Y además a mí me hizo ilusión que tú también fueras un cepelonio adolescente. Uh-huh. Porque sí. Fue mi grupo favorito durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Cada disco que me compraba de ellos en aquellos tiempos heroicos, ¿no? Que no había internet ni nada. Uh-huh. Pues cada disco que compraba del Zeppelin, pues aquello era un... Un acontecimiento. Era un acontecimiento, un fiestorro, porque... Porque lo disfrutaba un mes o dos enteros todos los días ahí con el disco ese. Uh-huh. Y vamos, era una cosa casi mística. Bueno, y yo aún lo recuerdo, que el otro día estábamos hablando, ¿no? La primera vez que escuchamos esto y lo otro. Y yo me acuerdo que siempre digo, y es verdad, que mi vida cambió cuando un compañero del instituto me pasó una cinta de casete de estar de 90. Y en una cara estaba el primer disco de Led Zeppelin. El del Zeppelin, sí. Y en la cara B estaba el Zoso, que sí, el 4. Sí, sí. Y cuando escuché aquello dije, madre de Dios. Sí, sí, algo así me pasó a mí también, ¿eh? Digo, ¿pero esto qué es? Y me acuerdo que enseguida me fui a buscar discos como un loco de los Zeppelin, y el primero que me compré fue en la calle del Tubo. No sé si te acordarás que había una calle entrando por la Plaza España, pues al fondo a la izquierda, haciendo esquinilla allá. Pues ahí había, como era Radio 3 Musical. Había uno que era R3, me parece. Musical. Y ahí me pillé el de Zeppelin 2. Y claro, esos son los momentos así más felices de chavalín, de decir, madre mía, yo quiero esto. Y luego cuando iba al instituto, a ver, la prueba del algodón, ¿te gustan los Led Zeppelin? Exacto. No, pues nada. Nada. Con este ya no tengo nada que hablar. Éramos así de tontos. No, pues algo de eso hay, algo que le gustaban los Zeppelin, que no te creas que era un gusto mayoritario, porque los heavies y la gente de barrio y tal, pues les gustaba más Deep Purple, por ejemplo, desde luego, ¿no? Y otros heavies que había por ahí. Los Zeppelin eran como más, por decirlo de alguna manera... Dinosaurios. No, más finos en el sentido musical, ¿no? Eran mucho más amplios musicalmente los Led Zeppelin que cualquiera de estos otros, ¿no? No sé, yo es que los pillé en mala época, porque creo que era a finales de los 80, primeros 90, y yo creo que estaban ahí muy desprestigiados. porque habían sido, vamos, un grupazo igual 10 años antes. Pero yo creo que en aquellos años... Bueno, ahí sí que es verdad que luego en los años 80, que contamos siempre que fue la época del gran descubrimiento del rock, de volver a las raíces, de conocer el garaje, de conocer el blues, de conocer todo aquí en España. Y entonces, a los Zeppelin, como les había pasado en el resto del mundo cuando la aparición del punk, pues se les vio como eso, como unos dinosaurios. O sea, eran los dinosaurios por excelencia, los Zeppelin, ¿no? Con esos mogollones de discos que vendían, esas giras... que llenaban estadios. Tremendas, que los que más llenaban los estadios en Estados Unidos, los que más vendían, bueno, todas las leyendas que había de sus giras y sus desfases de todo tipo, ¿no? Y entonces en los años 70, pues sí, pues también, incluso, yo recuerdo que hasta los del Ruta 66, cuando empezaban, pues hablaban un poco despectivamente de los Zeppelin. Pero luego ya cuando se pasó esa historia ya, pues ya se conocía todo lo que había que conocer y había posibilidades de todo. Pues entonces pues todo el mundo se dio cuenta y los del Ruta también dice, oye, es verdad todo eso de las giras y de todo eso, pero qué buenos son. Sí, sí. Y a mí me pasó otra cosa también, que claro, soy más joven que tú, a ti esto del grunge no te afectó nada. Pero también de esas cosas que uno recuerda, pues claro, la aparición de Nirvana, ¿no? Y tal, y todos estos grupos, que claro, en los 80 pues se tiraba más a otros sonidos, ¿no? Más tecno-pop y más... menos guitarreo quizás. Y yo creo que se recuperaron esos grupos, ¿no? Los Black Sabbath, los Zeppelin... Y claro, fue una época que, bueno, de chaval la disfruté mucho. Hombre, por ejemplo, ahora dentro de unos días viene un grupo de estos de homenaje, ¿no? A una banda o a un artista. Pues ahí todos los días, ¿no? Sí, pero bueno, uno de que recrea el concierto este de Led Zeppelin que se volvieron a juntar hace no mucho tiempo y sacaron DVD y discos y tal, ¿no? Y recrean un poco ese concierto. Y claro, ya ha pasado con otras veces que han venido grupos de estos de homenaje a Led Zeppelin. En fin, lo hacen bien, ¿no? Pero ojo que bueno, Robert Plant, que vamos a decir Robert Plant, que el que ha enseñado a cantar a todos los cantantes heavy de la historia, ¿no? Sí. Y bueno, el Bonham en la batería también tenía un punto, vamos, que empieza a tocar él y dice, joder, este es el John Bonham, ¿no? Sí, sí. Tiene un estilo peculiar. Mi favorito era el John Paul Jones. Y el John Paul Jones, ahí el hombre en la sombra, en principio el menos importante. Estaba el organillo. Y fíjate, y ese bajo a veces, bajo, que soy por ahí. Y dejado para el final, Jimmy Page. ¿Cómo se va a imitar nadie? Solo lo puede hacer nuestro protagonista. Todo lo demás, pero la guitarra de Jimmy Page, ahí ya... Porque es mucho Jimmy Page. Es una pena que luego se haya abandonado tanto y haya hecho tan pocas cosas. Lleva de vacaciones el hombre de 30 años. Es un gandul. Sí. Y en tiempos debía ser justo lo contrario. Pero el tío producía los discos y debía ser de estar a tarde de estudio. Bueno, aparte que ya llevaba siglos, ¿no? Ahí como el Chris Spedding, como músico de sesión. Sí. El Jimmy Page, yo creo que con los años aún se le añade más prestigio de... Incluso los que no les gusta Led Zeppelin o a lo mejor no son muy forofos del rock ni del rock duro y tal, pero dice, hostia, que sonidos les acaba, Jimmy Page hace lo que quiere con la guitarra. Es una cosa impresionante. Es que mucha gente, yo creo que claro, visto con tantos años, ¿no? No se aprecia, pero la aparición del primer disco de Led Zeppelin, ¿cómo sonaba? Eso era un sonido poderoso, vamos, que era algo que no se había escuchado jamás. Sí, desde luego cuando salió, lo has dicho muy bien, visto desde ahora, pero en el año 69 de pronto te sale ese sonido y se debió quedar la gente, y a veces se habla demasiado de Led Zeppelin como los creadores del rock duro o un grupo de hard, ¿no? Sin más. Precisamente Led Zeppelin son muchísimo más que eso. Bueno. Me parece que es en el primer disco que hay una canción. La de Misty Mountain Hop. No sé cuál es. No, ya verás. Y dice, hostia, escuchas esta canción, la ponen un día en la radio, esta canción, en 2017, y dice, esto suena totalmente a este rock de ahora moderno, con poca caña, ¿sabes? No sé, ¿entiendes lo que te quiero decir? Como este rock independiente con poca caña, que muy típico de ahora, ¿no? Un poco tirando al pop, ¿no? También. Pues hay un tema ahí, que ahora no me acuerdo del título, por supuesto, dice, pero si esto suena totalmente de rock actual, pero uh-huh. Bueno, claro. Sí, sí, a ver si me acuerdo el próximo día y traigo ese tema, ¿no? Desde luego, Communication Breakdown no es, que es una puncarrada. Yo creo que seguramente es de los temas menos famosos, uh-huh. Pero digo, qué habilidad tenían esta gente para... Sí, para hacer... Eran muy variados. Por ejemplo, cuando me agarré el... Creo que el segundo disco que me pillé, aparte de tener la cintica esta y el Led Zeppelin 2, me pillé el Led Zeppelin 3, para ir así un poco en orden. Y dije, hostia, ¿pero esto qué es? Porque claro, es un disco como muy acústico, ¿no? Hay con mandolinas, sí. y dije, la Virgen. Y cuando salió, también despistó totalmente tanto a sus seguidores como al público en general. Pero es un discazo. Sí, sí, veis. Y ahí sale mi canción, yo creo que quizás mi favorita de los Led Zeppelin, ese pedazo blues que es Since I've Been Loving You. Precisamente a mí, cuando hacen blues así lento, no es precisamente lo que más me gusta de los Zeppelin. A mí sí, como lo hacen así pesado y con el sonido así gordote y tal. Como decíamos antes en otros programas, pues ahí con un buen equipo. Bueno, y algún oyente dirá, ¿cómo han ido a parar estos a Led Zeppelin? O sea, antes a los indios. Y ahora Led Zeppelin, si el especial es de Chris Spedding. Y en ese pa. Bueno, los oyentes que nos siguen hace años pues, ya nos conocen. Sí. Bueno, vamos con otro tema de Chris Spedding. Venga, sí. El segundo. Pero dejamos pendiente cada uno que traiga el próximo programa. Deberes, a ver. Un tema de Led Zeppelin así curioso. Hace años, cuando hacíamos más especiales y mejor hechos. Más concretos. Exacto. Hicimos un súper especial de Led Zeppelin que yo disfruté haciendo aquel especial. ¿Yo estaba? Yo creo es que no. Que me pilló en aquel momento solo, que no estaba Ovidio ya. Y tampoco me parece que habías empezado a venir tú por allí. Uh-huh. Y un especial de Led Zeppelin, pero impresionante, que duró dos o tres programas más de dos horas cada uno. Y bueno, y además a partir de ese programa, pues hice varias amistades por ahí muy interesantes. Oyeron el programa y empezamos a relacionarnos y eso. Oye... Que habrá que hacer otro a ver si aumentamos la vida social. La verdad es que si lo hiciéramos ahora, yo no le echaría la pasión que le eché entonces, pues que sería el año 92 o 93 o así, ¿no? Porque, por lo que digo, ahora se ha dispersado muchísimo mis gustos y ya pues no soy tan forofo de alguien en concreto, ¿no? Como en aquel momento y más de Led Zeppelin, ¿no? Me siguen gustando muchísimo. Creo que son una de las mejores bandas de la historia, sin ninguna duda. Pero claro, ya no tengo ese fanatismo. Ese fanatismo, ¿no? Bueno, y vamos con la canción de Chris Spedding. ¿Llegará de verdad la canción o está, no? Aquí está con el indio. Algo hay. No. Bueno, siguiente. Hoy nos hemos puesto la sintonía de los últimos tiempos, que es este Devil Woman. Uh-huh. Y igual se queda de sintonía el Correcaminos una temporada. Sí, porque otra cosa que nos caracteriza es que vamos cambiando de sintonía. A mí me parece muy bien, ¿eh? Sí, a mí también. Una temporada, pero... Uh-huh. Y, o sea, que no tenemos a la Devil Woman, pero tenemos una Wild Wild Woman. Vamos a ver qué le han hecho a Chris Spedding. Esa mujer salvaje. Estas salvajes. Estas mujeres salvajes. Salvajes. Una india de estas salvajes sin domesticar, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta? Wild Woman. Chicas salvajes. ¿Has conocido a muchas chicas salvajes? Yo no. Todas las chicas pueden ser salvajes en algún momento. Silvestres. Silvestre, el gallo aquel que salía en los dibujos animados, ¿no? Era. Sí. Hombre, Wild puede ser salvaje y silvestre. Es diferente. Igual es salvaje y silvestre. Sí, también. Como es Wild Wild Woman. Bueno, ¿cuentas tu historia con el disco de Led Zeppelin o lo dejamos para otro día? Que hablaremos a lo mejor más de Led Zeppelin. Sí, vamos a hablar mejor del Chris Spedin. Bueno, estamos por el año 78, el hombre en su mejor momento. Y en este año lo vemos tanto, como siempre, plan profesional, sacando disco propio, apareciendo en discos de otra gente, saliendo de gira por sí solo, saliendo de gira con otra gente, en fin, produciendo, haciendo de todo un poco. Uh-huh. Y hay disco suyo este año, en el año 78 también, aquel Guitar Graffiti, que tengo yo por ahí no sé dónde. ¿Salía por ahí el Alan Parsons, puede ser? Pues a ver si encuentro el disco, que lo tengo por algún sitio y a ver si allí lo pone. Bueno, ya investigaremos. Porque yo tengo por aquí el single, algún single, y investigaremos a ver. El duelo. El productor del duelo, que me parece que también es de ese disco, es el Mickey Moss, con el que pues tuvo también bastante relación nuestro hombre. Y bueno, como decimos, aparte de todas sus aventuras individuales y tocar de músico de estudio con mucha gente y tal, pues se añadió a la banda de Robert Gordon, que es un rockabilly muy famoso en aquel momento. Pero mucho, ¿no? E incluso en España, ¿no? Sí, exactamente, uh-huh. Sí, sí. Fue muy famoso aquí. También tuvo su momento de gloria Robert Gordon, que vamos a recordar que es anterior a los Stray Cats. Hay además, te lo iba a decir. Un antes y un después de los Stray Cats, sí, sí, sí. En cuanto al rockabilly. Es que te lo iba a decir. Digo, este es anterior a los Stray Cats. Y Robert Gordon, bueno, los Stray Cats aún iban al instituto cuando estaba Robert Gordon en su máximo esplendor. Uh-huh. Y Robert Gordon, que era un pillín, siempre se rodeaba de muy buenos músicos, sobre todo de muy buenos guitarristas. Y el primer guitarrista que tuvo fue nada más y nada menos que Lynn Bray. Hola. Esas son palabras mayores. Exactamente. Ya hablamos largo y tendido de este hombre en uno de nuestros primeros programas aquí en Radio Topo. Uh-huh. Y hicimos un especial de Lynn Bray. Rumble, rumble. Y que este era el que tenía sangre india. No sé si era Cherokee o algo así. Sí, además lo comentaste, sí, es verdad. Y que cuando... ¿Veis el bucle? Porque muchos de los oyentes, sobre todo los no habituales, habrán dicho, ¿qué tienen que ver los indios con Chris Spedin? ¿Ves? Hemos dado la vuelta por allá, por más allá de la Muela y Cadrete y todo esto. Nos hemos ido a los Apalajoes. Pero hemos enlazado. Sí. Yo creo que ha sido un enlace... Vamos, bien. que ni el de ni el de Lou Reed ahí en el Rock and Roll Animal entre la introducción y el Sui Jane, ¿no? El cambio ese que hacen ahí. Un enlace covalente. Y bueno, pues con Lynn Bray, pues fue mucho tiempo Robert Gordon, grabaron muchos temas de éxito y bueno, cuando por lo que fuera dejó de estar Lynn Bray en la banda, pues el señor Robert Gordon, que era muy listo, pues dijo, a ver a quién me pillo yo ahora aquí y para cubrirme las espaldas a Chris Spedin. Bien. O sea que fijaros qué guitarrista llevaba este hombre, Robert Gordon. Que hay que decir que, bueno, también había otra gente por esa época, los Crazy Caban, uh-huh, por ejemplo, y algún otro. O sea que... Matchbox. Por ahí estaba... Matchbox puede que empezaran un poco más tarde. Bueno, pero por ahí. Pero eran más... Más tradicionales, ¿no? Más... Sí. Un poco volver a hacer rockabilly tradicional, hacerlo en los 70, ¿no? Luego estaba el de Hedmunds por ahí también, que este era ya uno de toda la vida que haya sido el mantenedor del rock and roll de los 50 cuando nadie hacía eso. Pero hubo que esperar a los Stray Cats, no mucho, dos o tres años más tarde, para que hicieran... Un revival. ¿Cómo lo diríamos? Una renovación. Sí. Una renovación del género, ¿no? Siendo el mismo género, pero le pegaron un buen revolcón, una renovación, una actualización. Y es cuando se abrió el Kezka, ¿no? Y a partir de ahí ya pues vino ya todo el revival este del rockabilly, y ya se quedó pues ya los rockabillys como tribu y como gente y como estilo, como uno más de todos los que ha habido, ¿no? Y bueno, la verdad es que los estilos encuadrados como existen ahora, pues es también el heavy realmente cuando queda encuadrado como un estilo propio con un rollo ya típico y pues demás, pues es a finales de los 70 y principio de los 80. Sí, las tribus urbanas, ¿no? Surgen ahí. Exacto, sí. Antes no había tribus. ¿Ves? La tribu. Antes un poco, bueno, pues el que escuchaba rock, pues escuchaba un poco de todo, ¿no? No se ascribía a una cosa tan concreta, ¿no? Incluso en la vestimenta y todo esto, ¿no? Sí, de hecho, yo cuando era muy chavalín, recuerdo que o eras heavy, o eras pijo, o tenías que ser lo otro, ¿no? Estaba todo como muy encorsetado, ¿no? En un estilo definido. Lo de las tribus eran, pues eso, como grupos muy cerrados. Lo de las tribus y los indios. Sí. Bueno, ya sabes que a nosotros nos ha pasado muchos chascos, porque a veces hemos ido a conciertos y éramos pues a lo mejor los únicos que no pegábamos. Pues había uno de rockabilly, pues a mí me gusta el rockabilly, pues voy allí, ¿no? Joder, y soy el único que voy aquí sin vestir. Sin tupé. De los años 50. O cosas así, ¿no? Eso me pasó a mí y ya... Bueno, hace ya mucho, pero vamos, fue en un concierto de los Motorhead, que dan para mucho juego. Yo me acuerdo que, yo la primera vez que fui a ver a los Motorhead me quedé alucinado. Porque es que ahí te encontrabas punkies, rapaos de estos que digo, este tiene que ser un esquinete, yo qué sé. Había, pues, heavies, por supuesto, había de todo. Vamos, estaban ahí todas las tribus ahí mezcladas. Sí. Eso está bien, ¿eh? Tiene que haber de todo en todos los sitios y todos confraternizando y demás, ¿no? En vez de... No, pero que en tiempos era algo difícil de ver. Vaya, creo yo. Sí que hay grupos que, por lo que sea, aunan a todo el personal, ¿no? Unos eran los Ramones también, ¿no? Sí. Lo que gustaban a todo el mundo. Bueno, lo de los Ramones ha universalizado ya tanto que... Venden camisetas en mango, ¿no? Exacto, lleva camiseta de los Ramones hasta... Antes veía una chavala ahí con una camiseta de los Ramones y decía... Y dice, esta es de las mías. Esta es mi Ramona. Voy allá. Y ahora te vas a encontrar cualquier cosa. No es una referencia. Ya no. Como las camisetas del Che Guevara, ¿no? Son las dos camisetas que más han perdido su... Categoría y su caché. Su cosa, ¿no? Bueno, ya nos encorren los compañeros del Jazz Bass. Van a ser las 11. Pues habrá que ir poniendo la última o penúltima, sí. Bueno, pues aún nos queda material para una tercera parte del especial de Chris Spedding. Muy bien. y también nos recordamos que hemos quedado en traer algún tema de Led Zeppelin. A ver si nos da tiempo a escuchar por ahí y seleccionar el tema. El que voy a traer yo... Ya lo tienes pensado. Igual te sorprende, ¿no? Pero vamos... ¿Será Kashmir o no? No, es ninguno de esos. Sino, no es conocido. Bien, bien. Me alegro. Bueno, y vamos a terminar hoy Pero ahora que vas a poner este disco de Robert Gordon, comenta la portada porque es preciosa. Y el título y todo. Y además, el otro día cuando la semana pasada lo trajiste, dije, mira, el loquillo. Sí, señor, el loquillo. Anda que no, mamado de este. El loquillo viene directamente de Robert Gordon. Pero es que aquí está en la portada y bueno, si te lo miras un poco de lejos, dice, este es loquillo. Y bueno, pues como buen rock and rollero, clásico, pues aquí está encima de una moto con la chupa de cuero. Bueno, en esto coincidía con el Chris Spedding, ¿eh? La chupa y la moto, la chupa de cuero y el tupé. Y el cigarro ahí colgando. Exactamente. Y la pose así chuleta y todo eso. Este en realidad es un recopilatorio de Robert Gordon, pero que es un recopilatorio muy bien hecho. Y entonces... ¿Cómo se llama? Que tiene un nombre muy chulo. Puf, ¿qué es Fast? Es rápido. Pues, a ver, llámelo Chufast. Demasiado rápido para vivir, demasiado joven para morir, o algo así. Uh-huh, eso es. Too fast to live, too young to die. sí, el título es majo, las letras... ¿Eso no lo decía Johnny Thunders? También, posiblemente, sí. Y... Bueno, es un recopilatorio de eso, súper bien hecho, con 3 inéditos, incluye sus éxitos, temas buenos, inéditos. Tiene una pegatina, no pondrá nada de discotecas, ¿no? En este no. Incluye, pues aquí habla de los temas más famosos. Y además viene unos créditos muy bien puestos, que todas las canciones, viene el autor, por supuesto, el tiempo que dura, pero pone la fecha en la que fue grabado. Y todo el personal que participó en la grabación de cada canción. Eso se agradece muchísimo. Ha visto una cosa que me gusta muchísimo. En los discos de ella suele ser así y lo agradezco mucho. Y la verdad que decimos que... Bueno, a mí me gustan los recopilatorios. Tú me parece que eres menos amigo. De chavalín, sí. De los recopilatorios. Pero ahora no. Pero yo sí, a mí no me importa. Yo lo que quiero son las canciones buenas y me da igual que sea recopilatorio que... Uh-huh. Y cada vez más. Pero es que además este, cuando aún no era tan forofo de los recopilatorios, sino que iba, pues eso, queriendo tener todos los discos de fulano, de mengano y tal, está tan bien hecho que, bueno, pues, siempre me ha parecido muy bien este recopilatorio y lo considero un disco oficial y normal y corriente de Robert Gordon. Y además si tiene inéditos. Exacto. Muy bien hecho. La contraportada también muy chula. Sí, también ahí con la moto. Ahí con la moto en blanco y negro. Y bueno, el próximo día contaremos alguna cosa más de Robert Gordon, que ha estado aquí en Zaragoza actuando, no sé, yo creo que por lo menos 2 veces. No sé, yo no fui a ninguna. Y estuvo en el Centro Cívico de Licias, ¿puede ser? Puede ser. Yo creo que la última vez fue en la Casa del Loco. Creo, ¿eh? Y no salió muy bien la cosa. Bueno, no he dicho nada. Pero puede ser que estuviera en el Centro Cívico de Delicia. Es que ya te digo... Ya investigaremos. Por lo menos 2 veces ha estado tocando en Zaragoza, que también es de agradecer esto a una figura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues vamos con un tema de Robert Gordon con Chris Spedding a la guitarra y que es una versión de un tema... de los hermanos Barnett de los años 50, que reconocería enseguida el rock Billy Bogey. Y con este tema tan marchoso, pues nos despedimos hasta el próximo domingo a las 10 en punto de la noche. Pero muy en punto. Muy en punto. En vinilo esto, ¿eh? Todo, a todo. It's a rock, a rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie tonight. Well, I know a little spot at the edge of town where you can really pick 'em up and set 'em down. It's a little place called a hideaway. They do the rockabilly to the break of day. Well, it's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie tonight. We'll be right back.